por estar aquí, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por la calidez del almuerzo, por el encuentro con buenos y queridos compañeros. Gracias a ustedes por esperarnos. Gracias a todos, de verdad. Vamos a empezar a dar vuelta a la página de esta historia negra de la Argentina. Vamos a hacerlo con la convicción que siempre tuvimos y con más felicidad que nunca. Porque lo vamos a hacer sabiendo que todo nuestro trabajo es para que muchos argentinos salgan del lugar de postración donde hoy están. Para que muchos compañeros que hoy deambulan por las calles buscando trabajo sepan que nosotros nos vamos a ocupar de que se levanten las persianas de las fábricas, para que el trabajo vuelva hacia ellos, para que los que hoy tienen trabajo no teman en perderlo. Vamos a trabajar para que los chicos vayan a estudiar y no deambulen por las calles. Vamos a trabajar para que los viejos recuperen la salud y tengan quien los atienda y tengan la posibilidad de tener una... Vamos a trabajar para todo eso. Miren todo lo que tenemos que hacer. Dense cuenta el esfuerzo que tenemos por delante. Y lo vamos a hacer entre todos. Lo vamos a hacer con todas y con todos. Nosotros tenemos nuestra obra social gracias a una decisión política de la compañera cuando decidió evitar la quiebra de nuestra obra social. Y gracias a ella, a Axel y a Emanuel, que estaba en ese momento, los trabajadores bancarios somos los únicos que tenemos el 14 bis de la Constitución en un recibo de sueldo. Yo nunca le voy a decir vicepresidenta, le voy a decir Cristina, con todo lo que significa Cristina. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Es un momento muy fuerte, muy emotivo. Y un poco lo que recién acaba de decir Sergio, y también para que se comprenda, se entienda tal vez algún día las decisiones que uno ha tomado y que tienen que ver con esto que recién señalaba Sergio. Para una dirigente política que empezó su militancia desde muy chica en la universidad y que después la siguió en lo partidario, en lo institucional, y que tuvo el honor de ser la primera mujer presidenta de nuestro país, reelecta además, eso puede parecer mucho honor, y por cierto lo es, pero quiero decirles a todos y a todas que para mí no hay honor más grande que estar en la casa de los trabajadores y que me digan Cristina. Eso es el mejor título que puede tener un dirigente, en este caso una dirigente política. El amor y el reconocimiento de los trabajadores y de los más humildes. Gracias a todos y a todas.